Alcalde, destacar este procedimiento llevado a cabo anoche en el sector La Isla, un proceso investigativo que tiene la PDI de nuestra comuna y que termina con una persona detenida por microtráfico. Sí, bueno, quiero felicitar al trabajo investigativo y de procedimiento que ha hecho nuestra avanzada, ¿no es cierto?, de la PDI, que ha generado, digamos, esta acción que nos permite demostrar que sin duda estamos muy preocupados de lo que está sucediendo en nuestra comuna en el ámbito de la seguridad. Esta acción manda un tremendo mensaje de que las policías en general están trabajando aquí en nuestra comuna para erradicar definitivamente el tema del microtráfico. Y por supuesto esto que ha acontecido anoche en el sector de La Isla, un lugar que a nosotros nos tiene muy preocupado ante el crecimiento poblacional de este sector en forma irregular y sobre todo las denuncias de delitos y acciones que habían sucedido en esta zona. Por lo mismo, creemos que esta es una muy buena señal. Entendemos que además se están haciendo otras investigaciones que van a ir avanzando. Esperamos que con estas acciones los delincuentes que están aquí hoy día, que vienen de otros lugares y que se instalan, digamos, en estos sectores que tienen en forma irregular, puedan recibir esta señal que van a ser perseguidos y van a estar constantemente, digamos, en riesgo a ser descubiertos en esta acción que está cometiendo, en este caso, la Policía de Investigaciones de Concón. Alcalde, usted habló de una querella, se va a interponer de parte del municipio, ¿no? Sí, nosotros vamos a reforzar este trabajo que ha hecho la PDI de Concón, haciéndonos parte de la querella una vez que ya se ha hecho el procedimiento. Hemos dado instrucciones precisas a nuestro abogado, que tiene una contratación especial para el tema de seguridad a través de nuestra Dirección de Seguridad Pública. Así que, por supuesto, vamos a reforzar esta acción haciéndonos parte en esta querella.